Lección 5. Hablando de los medios de transporte. Hola, ¿dónde vives? Vivo en Saconia con dos amigos. ¿Y tú? Yo vivo en Pozuelo de Alarcón con mis padres. ¿Sabes dónde está? No, porque no llevo mucho tiempo en Madrid. Está bastante lejos de aquí, casi a una hora en autobús. ¿No hay metro cerca de tu casa? No, solo hay autobuses. ¿Por qué no compras un coche? Mis padres no me lo permiten, porque creen que es peligroso conducir. Todos los padres piensan así. Yo quiero comprar una motocicleta, pero no lo permite mi madre. ¿Cómo vienes a la facultad? Normalmente, en autobús. Tardo 10 minutos, más o menos. A veces vengo en bicicleta, entonces tardo unos 30 minutos. ¿No te molesta el tráfico en la calle? No tanto, porque vengo por el parque Dehesa de la Villa. Es un parque muy bonito y agradable. ¡Qué bien! Tú vives en una buena zona.